¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenida a la sintonía de Frontera Radio. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y hoy comenzamos con este villancico, estamos en periodo prenavideño. Y este villancico cometario que, bueno, habla del cometa del que vamos a hablar ahora. Que por eso se llama así, porque es un cometa navideño, el cometa Catalina, ahora hablaremos. Si aparece otro cometa será el cometa Concepción, está previsto, ¿eh? Saludos de Alfonso Saborido, cuando es hoy 10 de diciembre de 2015, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Es un programa laico y como es un programa laico, no puedo felicitar a toda la gente que trabaja en el mundo de la aviación porque el día de la Virgen de Loreto. Pero como es laico, pues no lo digo. O sea, que si fuera laico, pues lo decía. Y bueno, pues pasamos al plató. Al estudio. Le hacía falta a mí tener un plató aquí, ya. Donde está repleto con David Chacón, nuestro compañero David Chacón, el que trajafa, don Manuel Jiménez del Barco, don Joaquín Barroso, José Luis Espiel Turronero, don Agustín Almorín, don Miguel Soto y los señores Moguer y Lucena. En el público, bueno, tenemos a nuestro compañero Luis María, y Luis. Y me piden por internet que salude Luis María. Si quiere puede saludar cuando le dé la gana porque viene muchas veces, pero nuestro compañero Sergio, desde Alemania, nos piden desde Galicia, desde el País Vasco, abro el micrófono, que saluden. Tenéis ya el micrófono abierto. Buenas noches. Hola, muy buenas. Ahí va. Ahí está Sergio. Buenas. Di buenas noches por allí. Buenas noches, suegro. Al suegro, ha mandado un saludo a su suegro. Bueno, se ha escuchado así un poco gutural, pero bueno. Bueno, chicos, hemos comenzado, yo tengo que saludar antes al tuitero, lo voy a decir bien, y para decirlo bien me tengo que poner las gafas, porque si no, sabrá Dios lo que puedo decir yo, que estuve hablando con él el otro día, al tuitero @planetaprozac, chulo el nombre del usuario que se ha buscado. Y además tiene una foto muy bonita en el perfil, que es una persona mirando la Vía Láctea. Pues ya sabéis, astrónomo principiante, montañero de espíritu, músico autodidacta y curioso de nacimiento. Con que todo el mundo a seguir a @planetaprozac, oyente de Un Punto Azul desde hace mucho tiempo, desde Barcelona. Con que buena nit y saludos para él. Compis. Ben Alfaro ya sabemos de dónde era. ¿Cómo? Ben Alfaro, hoy he visto el correo suyo. Eso es. Y ya sabemos de dónde es este hombre. ¿De dónde? Es chileno. ¿Chileno? Sí, es de Chile. ¿Chile es muy largo? ¿De dónde? Ahí, lo pone en el correo, pero... Yo te lo diré. Ponga, la Serena. ¿De dónde? La Serena. ¿Y eso por dónde cae? ¿De Santiago para arriba, Santiago para abajo? Es que no lo sé, porque pone que se llama igual que un pueblo, que se llama igual que un pueblo de España... Serena en Badajoz, ¿no? De Badajoz. Villanueva de la Serena, sí. Creo yo que será el homólogo. Es que Chile, tengo amigos chilenos, amigas chilenas en este caso, Y la verdad, cuando mira Chile... Es muy extenso, tiene una latitud... No sé cuántos kilómetros puede tener una punta a otra, ¿eh? Y nos comentaba en el correo, creo recordar, que lo estoy buscando aquí, no lo encuentro, no sé si él lo tiene delante. Que ellos tienen la Cruz del Sur, la auténtica Cruz del Sur, ¿no? Que se orientan por ahí y que observan igual que nosotros, decíamos que aprende uno el truquillo de poner su telescopio a la polar para hacer fotos y para todo eso, pues ellos tienen sus trucos para exactamente igual, ¿eh? Muy bien. Lo que pasa es que no sé si él habrá visto alguna vez el cielo del norte, siendo de Chile, pero desde luego nosotros sería un acontecimiento. Yo estoy loco por echar un vistazo a ese cielo. Yo no paro de hacer. Será como por primera vez ver una cosa, digamos. Tenemos que viajar a Chile, tremendo. Al desierto de Atacama, ¿no? Uy. ¿Eh? Y ponernos una de esas cumbres. Digo, ahí al ladito del observatorio, ahí, ¿verdad? Ahí no hay humedad ninguna, ahí está todo seco. Llueve una gota cada 20 años, dicen. Según la Wikipedia, la Serena está en la región de Coquimbo. Toma ya. Eso está arribita, y eso, ¿no? Está por la parte norte de Chile. Ajá. A la mitad al norte. Vamos a ver, David, te tienes que quitar ese micro, ¿vale? Porque hace ruido. Sí, hace ruido. Porque no entiende el sanluqueño ese micro. Ahí va, con lo pilla. Cuando tengas que hablar. ¿El alemán lo entiende? A ver. ¿Cómo? Probamos a ver si el alemán se entiende. Es que el alemán micro es ese. ¿Cómo? Que si probamos a ver si el micro entiende el alemán. No, es que el micro hace ruido. Mal. ¿Es el que hace ruido? Sí, hace ruido. Cuando necesites hablar, que vas a hablar dentro de breve, te vas a poner donde está Joaquín, o al ladito, o ahí está. Vamos, te vas a poner dentro de breve. Ya, vamos, cámbiate ya. No, porque antes os voy a preguntar sobre el cometa Catalina, porque hemos empezado con el villancico Tintín Catalina, en honor al cometa, que por eso el cometa se llama Catalina. Bueno, lo vamos a decir en serio, no se llama Catalina por eso. No se llama por eso. No se llama por el villancico. Bueno, pues hace un ratito, ¿no? Agustín colgó en internet, en nuestra página aamagallanes.es, una pequeña reseña. Ya iremos poniendo alguna otra cosa cuando tengamos algunas imágenes, sobre todo del camino que va siguiendo, para hacernos una idea por dónde va pasando. Ahora mismo está muy bajo. Es más bien para los del sur, para los del hemisferio sur. El cometa Catalina pues procede de la nube de Oort, como prácticamente todo. Su nombre oficial es 2013 US-10, ¿vale? Y es visible ya desde noviembre en el hemisferio norte, pero muy muy tarde, o sea, o muy temprano, según para Miguel será muy tarde. O sea, a las 6 de la mañana, 7 es muy tarde, ya Miguel, está. Miguel tiene unos trastornos horarios. ¿Sabe? Y va subiendo poquito a poco, va subiendo, sigue un camino muy muy especial que lo dirige hacia la estrella Arturo, y después irá muy cerca del asterismo de la Osa Mayor, ¿vale? Y en diciembre, enero, pues tendrá una magnitud cercana a 5. No está mal para un cometa dentro de los que hemos tenido últimamente. Y a simple vista se dice que el día 17 de diciembre, que es nada, la semana que viene, podrá ser visible a simple vista. Vale, aquí hay un gráfico que ha publicado Agustín aquí en la web, del momento de visibilidad y altura sobre el horizonte, ¿vale? Para ver cuándo es mejor, más visible. El día 31 de diciembre se encuentra junto, muy muy cerquita de la estrella Arturo. Y el 12 de enero estará lo más cerca posible de la Tierra para después empezar otra vez a alejarse. ¿De acuerdo? Así que, a pesar de estar muy bajo y que ahora mismo hay que madrugar mucho, conforme pase el tiempo ya se podrá ver a una hora menos intempestiva. Y yo creo que será bonito de ver y de bonito de fotografiar, porque he visto algunas fotos preliminarmente todavía que está un poquito alejado y es espectacular, las dos colas se ven perfectamente. No sé si alguno de vosotros lo habéis visto. Yo he visto la foto. Bueno, en la página hemos puesto un enlace precisamente donde es el gráfico de la magnitud, sí, de que se llama cometografía.es, en donde podéis ver fotos está, sí, muy buenas. Están sacando fotos el 24 de noviembre, están sacando distintas fotos y la verdad es que se ve muy bien, muy consultando bien la página. Ya haremos nosotros alguna, ¿no? Si podemos cazarlo. Sí. A ver si podemos cazarlo y con nuestras cámaras. Y es un cometa para hacerle a través del telescopio. Sí, más que claro, nada, porque no es de estos espectaculares que aquí mi amigo y yo en su día tenemos unas fotos ahí, fotoquímica, ¿eh o no? Bueno, el Yakutake era para gran campo, ¿no? Pero bueno. Yo me acuerdo que de... Que sea visible a simple vista... No quiere decir que sea muy chiquitito. Claro, una estrella también es visible a simple vista a partir del magnitud menor de 6, ¿no? Me acuerdo yo de mi varicela y el cometa Halley-Bupp. El Halley-Bupp, que no lo podía salir a ver, pero tenía varicela. Sí, y cuando salí... Pero Yakutake sí lo viste en su esplendor. Sí, Yakutake sí. Era espectacular. Y le hice foto con mi Yashica FX3. Digo. En aquel tiempo. Bueno, pues aquí tenemos cometita para... Alfonso, recordarte que había una duda de Josefina, que nos ha escrito en la web también. Sí, lo de la ionosfera. La ionosfera, ¿no? Que es una pregunta que os lanza a todos. Yo le que decía ella que la ionosfera, en un artículo que hemos hecho, ¿no? Que creo que era de José Luis, sobre la estación espacial y la temperatura de la ionosfera, hablaba José Luis de 80, entre 80 y 600, 700 kilómetros, y ella dice que no, que son entre 60 y 600 kilómetros. Yo lo que he estado viendo es que, bueno, que es una capa, igual que todas las capas, que se solapan unas con otras y que está dentro de los márgenes de muchos autores, ¿no? Sí, que yo he mirado también y hay distintas mediciones. En Wikipedia, a veces distintas fuentes y aparecen kilómetros arriba o abajo, más o menos, tampoco. Tampoco varía tanto. Bueno, yo quiero que David se pase al micrófono donde está... Es que, claro, meterse entre Joaquín y Lito va a ser complicado. Pero ahí va. Porque... Pues aquí estamos. Perfecto. Con un micrófono. Es que el otro día te tengo que felicitar. Sí, no, te lo digo porque cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas. Y el programa que empezamos hecho un desastre, que porque los ruidos, el compañero aquí arreglando... Estar aquí hablando, intentando dar esto, y hay una persona dando vueltas, tocando todos los micrófonos, echando unos spray, y tú pues te distraes y nos salió como un hasta petardo. Pero Sergio bueno. Lo dijo, ¿no? Y el programa ha empezado horrible. Bueno, pues, pero luego lo enmendó David, sí. Porque la verdad es que como cuentas tan bien como observas que lo cuenta que lo vive, solamente te lo único que te falta es decirlo en decasílabos ya para que quede perfecto. Pues un que día nos va a ser un soneto. Ahí sobre va. Que nos cuente la observación que hiciste el otro día, que ibas con José Luis, pero que tengas en cuenta a los oyentes de Pamplona que necesitan escucharnos más despacio, porque dice que les vamos a tener que subtitular. Uno no entiende. Como dice Serpiente, dice que hago que el programa sea de una hora y media, como antiguamente, ¿no? Porque claro, porque está constantemente rebobinando y escuchándome dos veces que son el doble de tiempo. A ver qué es lo que ha dicho. Es que es verdad que hablaba muy ligero, pero bueno. Bueno, pues la introducción la voy a hacer yo, ¿vale? Bueno, el pasado sábado, era sábado de observación y aquí mi amigo... Y yo pues decidimos, me lanzamos por WhatsApp y demás, a quién se apuntaba, otro no podía, total, que al final nos plantamos los dos, ¿verdad? Él y yo tenía muchas ganas porque la observación anterior no pude ir, porque tuve un viaje y demás, y no pude ir, y tenía muchas ganas. Entonces solamente yo me llevé mi telescopio para observar, con mis oculares y todo, para observar, no me llevé nada de fotografía, ni portátil, ni nada, nada más que a observar puro y duro. Y David se llevó su Goliath, ¿vale? Cuando yo llegué ya estaba allí montado y en perfecto estado de revista y colimado, ¿verdad? Y todo. Y nada, empezamos a observar. Y claro, él traía una serie de objetos. Por ejemplo, vimos muchos, ahora lo comentará el mejor, planetarias. A mí me alucinan mucho las planetarias con un 16 pulgadas, porque con otros telescopios ves apenas nada y aquí se ven realmente impresionante. Y con la sola ayuda de su cabeza y de vez en cuando, y no siempre, el tablet que tiene con un programa de planetario, que es el Sky Safari. El Sky Safari, sí. Eso es, el Sky Safari. De vez en cuando consulta un poquito o simplemente me enseña la foto de una foto de lo que estamos viendo. Una foto de verdad. La fotografía, cómo se ve la foto. Esto es lo que vemos en la foto. Y esto la es lo foto que con el telescopio espacial, ¿no? Bueno, pues empieza a hacernos un poquito el resumen... Sí. Pues precisamente todo. Lito, escucha las planetarias todo, que te vas a quedar muerto. Vamos a empezar desde un principio, ¿no? Fue el sábado 5 de diciembre cuando hicimos la observación. Monté el Goliath. El Goliath que para nuestros oyentes es mi telescopio que es un Dobson de 400 milímetros de abertura y 1829 milímetros de focal. O sea, un telescopio de cerca de 2 metros de altura, de tubo de 2 metros de altura, ¿no? Es un Dobson, un reflector con montura cimutal y no tiene motor, no es motorizada, por lo tanto yo utilizo simplemente el telescopio y lo oriento al sitio que más o menos se encuentra el objeto de cielo profundo que quiero enfocar, ¿no? Pues eso, empezamos precisamente montar, bueno, cargué lo que es el Goliath precisamente a mediodía del sábado y me fui a esa cosa de las 5:30 de la tarde, directamente al sitio donde nosotros observamos, que es en Gibalbín, en la carretera cortada del kilómetro 11 de Gibalbín, de carretera que va desde Torre Melgarejo a Gibalbín. Y bueno, y llegué allí directamente en el sitio de observación a las 6:30, ¿no?, de la tarde, lo que supone que inmediatamente me puse a montar el telescopio, luego lo colimé, o sea, lo que hice precisamente fue ponerlo en alineamiento, la óptica del telescopio, lo que son los espejos, tanto espejos primarios como secundarios, ¿no? Y a las 7:00 empezamos ya la observación. La observación tardó aproximadamente 4 o 5 horas, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Porque sí. Terminamos a las 12:45 porque empezaron a entrar nubes altas, ¿no? Nubes de estancamiento alta, que eso lo que hacía era precisamente que el cielo no se veía muy malamente, ¿no? Lo peor son las nubes altas, que eso lo que hace es empeorar mucho lo que es la visión de los objetos de cielo profundo, ¿no? Pues desde las 7:30 hasta las 12:45, pues son 4 horas de observación. Y observé en este caso, observé un total de 28 objetos. Los 28 objetos son los que voy a continuación a mencionar, que son 6 galaxias, un remanente de supernova, 4 nebulosas normales, 9 nebulosas planetarias y 8 cúmulos abiertos. Son en total 28 objetos. Y podemos hablar acerca de las 6 galaxias, que son precisamente las galaxias que aparecen en Andrómeda, tanto M31 como el M32 y el Messier 110, que tanto el M32 como el Messier 110 son 2 galaxias satélites de la galaxia de Andrómeda, y las 3 precisamente aparecen perfectamente en mi telescopio, en el mismo campo del ocular, ¿no?, porque están todas juntitas. Luego está el NGC 1093, que es una galaxia situada en la constelación de Perseo, más concretamente en el sur de Perseo, alrededor de la estrella 12 Perseid. Después apunté con Goliath hacia la galaxia NGC 7331, que está en la galaxia de Andrómeda, y que sirve precisamente de referencia a lo que es el llamado cúmulo de Estefan, ¿no?, el quinteto de Estefan, ¿no?, y sirve precisamente como referencia para poder hallar ese cúmulo. Luego, la última galaxia fue la NGC 2403, que es una galaxia situada en la constelación de Camelopardalis. Más concretamente, haciendo doblar dos estrellas de la Osa Mayor, se puede llegar precisamente a esa galaxia, la NGC 2403, la constelación de Camelopardalis. Después está el remanente de supernova, que es el Messier 1, que es llamado la nebulosa del cangrejo, la famosa nebulosa del cangrejo, que está en las inmediaciones de la estrella Zeta Tauri. Después 4 nebulosas normales, que son la M42, la M43, que son la nebulosa de Orión y la nebulosa de Mayran, que es una nebulosa pequeñita, adosada a la nebulosa de Orión, que es la M42. Luego está el M78, que es M78, que es una nebulosa también en la constelación de Orión, pequeñita. Y luego está la NGC 2237, que es la nebulosa de la Rosetta, que está en la constelación de Monoceros. El unicornio, ¿no? Unicornio. Es una nebulosa que yo tenía oportunidad de observarlo con el filtro 3, porque a ojo no puede verse. Tiene que ser un filtro 3 para verse lo que es la nebulosidad, ¿no? Porque es una nebulosa muy difusa, que prácticamente ni se ve siquiera. Oye, se ve todo oscurecido. ¿La constelación del unicornio se ve bien desde aquí? Sí, tiene un buen trozo que se ve. Es un trozo. Está al lado de Géminis. Sí, pero que entera no se ve. No, está justo a la derecha, a la izquierda de Orión. Desde nuestra latitud, me refiero. Desde nuestra latitud. Uh-huh. Un buen pedazo se ve. Pues también, bueno, esta noche también observamos nada menos que 9 nebulosas planetarias. 9 nebulosas planetarias. Son nebulosidades que son provienen de estrellas moribundas, y la cáscara de las estrellas moribundas, precisamente las capas de las estrellas moribundas que son el que están en expansión, pues es lo que se ve como nebulosas planetarias, ¿no? Una nebulosa planetaria es la NGC 1514, que es la nebulosa bola de cristal, que está en la constelación de entre la constelación de Tauro y la constelación de Perseo. Está en la frontera entre esas constelaciones. Luego vimos la NGC 40, que es la nebulosa de la pajarita, que está en la constelación de Cefeo. La NGC 6826, que es la nebulosa del ojo parpadeante, que mirándolo más o menos esa nebulosa, tanto mirándolo directamente como a vista periférica, da la impresión de que entre una visión y otra, da la impresión de que esa nebulosa desciende un poquito en cuanto a brillo, por eso se le llama o nebulosa del ojo parpadeante, ¿no? Bien. Luego está la M76, la Messier 76, que es la nebulosa pequeña de Hubble, que está en las inmediaciones de la estrella Phi Persei, en la constelación de Perseo. Luego está la nebulosa NGC 246, que es precisamente la nebulosa del esqueleto, que está en la constelación de la ballena, concretamente en su parte occidental. Luego está la NGC 1535, que es la nebulosa Ojo de Cleopatra, que está en la constelación de Eridano. La IC 418, que es la nebulosa del espirógrafo, que está en la constelación de Libre, muy cerca de la constelación de Orión, porque precisamente el Libre está debajo de la constelación de Orión. Después la NGC 7662, que es la nebulosa Bola de Niva Azul, que está en la constelación de Andrómeda. Y por último la NGC 2392, que es la nebulosa del Esquimal, que está en la constelación de Géminis. Son en total 9 nebulosas planetarias lo que tuve oportunidad de ver con Golia. ¿A qué hora terminaste? A las 12:30. ¿Tú eso viste allí? 5:30. 7:30, sí, 7:30. Bueno, 7:30, que sí, porque entre montar Goliat, porque eso no se monta en 2 minutos. Ni se desmonta. Porque, ¿es complicado montarlo? Te tarda cerca de media hora en montar y colimar, lo que es la, porque es un telescopio muy grande, muy pesado, y hay que ir montándolo pieza a pieza y todo perfectamente. Y luego colimarlo, que eso no hace colimar así. Eso hay que tener mano para manejar los tornillos que hay en la base del telescopio y hacer que se alinee especialmente los telescopios primarios y secundarios para que se tenga una imagen bastante... ¿Nunca perdéis nada en el campo? Pregunto. Y otra pregunta. ¿Nunca se os olvida nada? Sí. Sí. Porque eso en era... En el caso mío no. ¿Qué? Porque lo tengo todo muy en mi cabeza y no se me olvida nada. Bueno, pero siempre un tornillo que se cae, que no se encuentra... Lo único que se me puede olvidar es el repelente antimosquito, pero claro, ese es en verano, eso no es en invierno. El repelente antimosquito que a veces... Me refiero que de lo que es el aparataje, nada, ¿no? Tú no tienes micrófono, Joaquín, te tienes que poner por ahí. Sí, sí, sí. Queréis ver Goliat en la página web, en la observación del día 6 de noviembre, pusimos alguna foto de Goliat que la mandaste tú. Sí, pero un día de esto traeré precisamente cuando lo montamos José María Crisol y yo, nuestro compañero José María Crisol, un antiguo, porque ya no es precisamente miembro de la Comisión Magallanes, ¿no? Bueno. Antiguo. De menos. Bueno, ya hay 4 años que no lo vemos, ¿no? Pues José María Crisol y yo lo montamos en mi casa y hizo una fotografía mía, junto con Goliat, y bueno, se ve una cosa bastante... Lo que no estaría mal es que alguno de estos señores que van contigo, sí, que tienen cámara de vídeo, tú tienes cara de tener cámara de vídeo, ¿sí? Sí, no, yo le hice una foto el otro día. Tenéis que hacerle, ¿cómo se llama eso? Es que no sé decirlo en inglés bien, un time-lapse. Time-lapse, claro, trailer del montaje. Del montaje. Y ponlo a cámara. Tenemos especialistas en time-lapse, cuando venga Luis Miguel. Ah, pues Miguel Soto, ya está. De todo el montaje. Pues si se hará. No, tiene que estar chulo. Además, como siempre, David va cuando todavía es de día, porque no espera que se haga de noche, para tener mejor visibilidad, los tornillitos y todo, pues se puede hacer unos time-lapse muy chulos del montaje de Goliat, de principio al final. ¿Verdad? Está bien, está bien. Bueno, continúo con los objetos que observamos con mi telescopio. Están los 9 cúmulos, los 8 cúmulos abiertos, que son el Messier 37, el 36 y el 38, que están en la constelación de la Auriga, en el pentágono de la Auriga, ¿no? Porque es un astrismo que forma una forma de pentágono, ¿no? Y tanto M37 como 36 y 38 está precisamente en el interior de ese pentágono. Luego está el M35, que es un cúmulo abierto que está a 3.000 años luz de la Tierra, bastante cercano, que se encuentra en la constelación de Géminis. Y también, precisamente, viendo ese cúmulo, aparece en sus inmediaciones el cúmulo NGC 2158, que está más lejano, más pequeñito, con unas estrellas mucho menos luminosas, pero que se nota que está más lejano que el cúmulo del M35, el NGC 2158. Continuando con los cúmulos que vi con Goliath, pues está el NGC 1907, que un cúmulo está también en la constelación de la Auriga, y luego los dos últimos, que son el NGC 2244, que es un cúmulo abierto que se encuentra rodeando, bueno, en el interior de la nebulosa de la Rosetta. O sea, está el cúmulo del NGC 2244 y rodeando a ese cúmulo está la nebulosa de la Rosetta, que precisamente debe su luminosidad a esas estrellas supergigantes azules de ese cúmulo, del NGC 2244. Y el último cúmulo que vi con Goliath fue el NGC 2264, que se le conoce como el cúmulo del árbol de Navidad. Porque tiene forma de árbol de Navidad y es muy apropiado para nuestros tiempos. Sí, eso es para terminar, ¿no? Como la guinda del pastel. La guinda del pastel, ¿no? Y ya viendo el cometa Catalina. Y ya... En total, 28 objetos. Ya te he dicho, son 6 galaxias, un remanente supernova, 4 nebulosas normales, 9 nebulosas planetarias y 8 cúmulos abiertos. 28 objetos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú cuando miras por el telescopio, qué haces? ¿Observas o contemplas? Las dos cosas. Observo y contemplo. Ahí va bien, mismo, ¿eh? Bien. Porque que son cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, la nebulosa Ojo de Cleopatra. Ojo de Cleopatra es una preciosidad. Es una preciosidad azulita con un ojo azul, de ojo azul, ¿no? Claro que Cleopatra, evidentemente, no era una princesa egipcia, ¿no? ¿Pero que tenía el ojo azul de Cleopatra? La que lo hizo en el cine, sí. Ah, bueno. Pues ya ponía Ojo de Sergio, que este sí tiene el ojo azul. Liz Taylor, en 1535. Muy azul, vamos, violeta. Pero la de verdad no sabemos. ¿No? Bueno, por lo visto parece que están... No, es Nefertiti la que... Nefertiti, la que están encontrando ahí, la ADN y cosas Bueno, pues Ojo de Cleopatra está en las inmediaciones de la estrella Gamma Eridani, que se llama Zaurak. Eridano. Gamma de Eridano, o sea, la tercera estrella más brillante de la constelación de Eridano. Muy largo, una constelación es una constelación muy alargada, y con muchas curvas, como corresponde a un río. Un río es más que nada ondulado, ¿no? Presenta muchos meandros, muchas ondulaciones. Pues más o menos en una de esas ondulaciones está la estrella Zaura y en sus inmediaciones la nebulosa planetaria Ojo de Cleopatra. Zaura. Me encanta el nombre. Zaurak. Zaurak. El día que tenga una perrita le voy a poner Zaurak. Muy bien. Zaurak. Y bueno, ¿pero qué os pasó luego? Ah, bueno, pues luego no. Eran las 10:44, ¿no? ¿Verdad? Porque cuando ocurre un evento en el cielo de cierta magnitud tienes que mirar la hora y anotarla. Pues nada, estábamos los dos, no estábamos en ese momento ninguno de los dos mirando. No sé si estaba enseñándome algo por la tablet o yo hablando con él. El caso es que vimos un fogonazo muy grande, miramos para arriba y todavía vimos lo que era un bólido ardiendo y disminuyendo su brillo poquito a poco, pero brillando mucho. ¿Magnitud? Que el fogonazo se hizo de día. Y yo muy repentino. Entonces, muy repentino, cosa, miramos los dos, de repente, miramos los dos para arriba, nos quedamos con la zona, era... al este de Orión, hacia la Liebre, por esa zona de ahí, es por donde lo vimos cerca caer. ¿De Gemini? No, al otro lado. Al otro lado. Magnitud Gemini está a la izquierda de Orión. Izquierda, derecha, pues este sería a la derecha, Liebre y... Alejado de la Geminida, del radiante de la Geminida. No era Geminida, ni mucho menos, además, muy brillante, muy grande. Muchas veces las estrellas, los meteoritos no caen justo del radiante, ¿no? Se ven en cualquier parte de... Sí, pero que si no van del radiante se dicen que son esporádicos, ¿no? Sí, son, pero la trayectoria de ese bólido era muy vertical. Tendría que ser horizontal. Claro, tendría que ser muy horizontal, como corresponde a la cosa al radiante de la Geminida. Pero el bólido era muy vertical. Entonces, parecía que venía desde arriba de Orión hacia abajo. del Zenit prácticamente para abajo. Entonces era tenemos la zona, tenemos la hora. Entonces, investigando por internet, como hay una red de detección de meteoros que son estaciones automáticas, una de ellas, de las más importantes, está en Huelva, que José María Madiedo, el doctor José María Madiedo, el que lo lleva, pues se registró el meteoro y lo estuve viendo, y era, pone, me parece que en la página, 10:43 y no sé cuánto segundo, y fue registrado en Calar Alto, desde la Universidad en el Observatorio de la Sagra en Granada, en Calar Alto y en Huelva. Y ha sido avistado por muchos de gente de centro de España y sur, ¿vale? Se cree que es un meteoro de unos 200-300 gramos de peso, para que veáis que no son en absoluto grande, y que por la trayectoria seguramente, si quedó algún resto, caería al mar, en el Mediterráneo, un poquito más para allá de Almería. Vamos, de un momento. Y magnitud estimada menos 13, más menos 1. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Era para hacer una consulta. Sé que tienen un experto alemán hoy ahí y quería saber su opinión sobre lo que dijo la NASA sobre los puntos brillantes de Ceres. Pues que se acerque al micrófono del ingeniero alemán, que se vaya al sitio de Agustín. Ahí va. Se está desplazando a... No, ya se está yendo al micrófono. Buenas noches. Espérate, no tienes micrófono. No, ahora, venga. Ahora. A ver, habla. Buenas noches, ¿podría usted repetir ahora la pregunta? La NASA dio una explicación sobre los puntos brillantes en Ceres y quería saber la opinión del experto alemán sobre si creía que era cierto lo que dice la NASA. Pues hasta ahora mismo no lo sé porque no se han puesto en contacto conmigo. Eso no puede ser, no me cabe a mí en la cabeza que le pasen por encima a la NASA, pero bueno. No me digas que no te han llamado. Que va, tendrán mucho trabajo. Es que estos genios, como son tan genios... Es que adornar a la NASA entera para Navidad cuesta mucho trabajo, ¿eh? ¿Qué? La NASA entera de Navidad y con luz. Ya ve. Y ahora tienen que hacer la lanzadera nueva, que están peleados con los rusos y todo esto, pues tienen trabajo. Claro. Bueno, ya aprovechando, os quería felicitar a todos las fiestas, a los oyentes y a mis, bueno, a los amigos que tengo, que sé que tengo por ahí. Sí, bueno. Igualmente. Tú eres compañero, sigue trabajando buscando entrevistas, ¿eh? Sí. Seguiré. Ahí. Para mandarnos alguna que otra. Venga, Esteban. Venga, saludos. Igual. A ver si el micrófono hace ruido. Pues nada, nuestro amigo desde Galicia, ¿verdad? Que se acercaba a saludarnos en estas fechas señaladas, ¿no? Bueno, pues ¿a quién pasamos ahora? Bueno... Porque tengo que jugar yo con los micros, ¿eh? Para que no me hagan ruido. ¿Los micros? Sí. Si pasamos con Agustín se pone en tu sitio. O en el sitio de David. ¿Vale? Mejor. Vale. Pasamos ahora a Agustín, ¿no? Sí, como queráis. Venga, pues... Esto es más divertido ahora que antes, ¿eh? Ahora hay que cambiar de silla. Esto es como... El juego de la silla. Lo malo. Hay uno que se quede de pie. Ahora mismo hay sitio para todo el mundo, ¿no? Pero para que se escuche mejor, que... Bueno, pues vamos a recordar, ¿me escucháis? Ya estamos en... Llegamos... Bueno, pues... Prometito, estás tú, luego vamos con la revista. Venga, ¿vale? La revista, vale. Venga, pues, ¿qué hora es? A ver cuánto tiempo llevamos... Tenemos 25 minutos. 25 minutos bastante, ¿no? Acabo prontito, yo creo, y te dejo un ratito las revistas, si no ya después completamos. Bueno, pues vamos a ver el chascarrillo, la solución del chascarrillo, que habéis tenido tiempo para solucionarlo, y como habéis tenido tanto tiempo, bueno, pues ha habido bastantes respuestas. Bien. Sabemos que Joaquín lo sabía, nos han contestado al menos dos personas, uno es Pedro... Pedro Montero, sí. Montero, que también ha dado... Me ha escrito a través del WhatsApp y ha dado una respuesta. Y la solución es correcta, por supuesto, y bueno, ahora hablaremos de los resultados totales, porque no pedíamos solo los granos de arroz, sino más datos. Y otra persona que nos ha contestado ha sido por correo, que tiene un nombre interesante, se llama Isaac Gottfried Newton Leibniz, con lo cual... Debe ser un descendiente. Para que no se enfade ninguno de los no. Ninguno de ellos. Newton Leibniz. De esa pelea se ve que de los descendientes, bueno, pues nació algo interesante. Bueno, y la solución, ahora diremos cuál es, y explicaremos su resultado. Ambos la han dado, la voy a leer, ambos han dado la misma solución, y supongo que Joaquín, la voy a leer para que entendáis lo larga que es y cuál es la solución. La solución es 18.446.744.073.709.551.615 granos de arroz. Esto es 1,84 por 10 elevado a la 19 granos de arroz. Es decir, es una inmensidad de granos de arroz. Recordamos el chascarrillo, que lo que consistía el chascarrillo era que el rey le quería dar lo que pedía el matemático, por su alegría, por haberle enseñado el ajedrez, y bueno, pues él pidió que pusiera un grano de arroz o de trigo, uno la solucionaba con trigo, otro con arroz, en fin, un grano, y cada casilla, digamos, del ajedrez, pues la iba duplicando, el siguiente 2, el siguiente 4, el siguiente 8, y así hasta llegar a la casilla número 64. Bueno, ¿cómo es la solución? Bueno, pues la solución era fácil, porque era relativamente fácil, era un estudio de series, ¿no? Es un sumatorio en donde vemos como la serie, primero es el 1, 2, 4, son potencias de 2, 2 elevado a 0, más 2 elevado a 1, más 2 elevado al cuadrado, es una potencia de 2. Bueno, pues, ¿cuál es la solución? La solución es ese sumatorio, desde I igual a 0 hasta 63, de 2 elevado a I. Y como sabéis, un sumatorio de esto se resuelve muy fácil, porque es 2 elevado, o sea, como el sumatorio va desde 0 hasta 63, sería el último término, 2 elevado a 63, por la razón que es 2, menos 1, 2 elevado a 64 menos 1. Esta sería la solución, y 2 elevado a 64 menos 1, pues es lo que hemos dicho. Esa pequeña cifra que hemos leído hace un momento. Está tonto el matemático pidiendo, ¿eh? No, se lo pensó, pero al final acertó. ¿De dónde sale esto de 2,64 menos 1? Fijaros, es muy fácil a veces sacar las fórmulas, porque si llamamos ese al sumatorio de I0 hasta 63 de 2 elevado a I, si lo multiplicamos por 2, 2S, y le restamos S, pues podéis comprobar, haciendo esa simple operación, cómo da menos 2 elevado a 0 más 2 elevado a 64. De ahí sale el 2,64 menos 1, que además es una fórmula que después se demuestra. Bueno, pues vamos a concretar. Dependiendo de las soluciones, cada uno ha dado una solución. Yo tenía con granos de trigo, Isaac ha dado con granos de arroz, pasado a toneladas y este tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en darle a este hombre su recompensa, no? Y Pedro, ¿no?, pues ha dado, en vez de con la producción anual de arroz, Con el consumo. Cada uno ha dado una... Está igualmente correcto. Pero está igualmente correcto. Son todos aproximaciones muy, muy buenas, ¿no? Por ejemplo, Isaac dice que un kilo de arroz tiene aproximadamente, serpiente iba más o menos encaminado, 30.000 granos de arroz, que es posible. Es una cifra... una buena aproximación de lo que puede ser un kilo de arroz, ¿vale? Y esto dice que le da 6,1489 por 10 elevado a 14 kilos, que son 6,14 por 10 elevado a 11 toneladas, ¿vale? Esto es el resultado que ha dado. Yo estaba buscando en el 2013, que es los datos que he conseguido, de cuántas toneladas anuales mundiales se producen, que son 744.900.000, es decir, unos 750 millones. Bueno, pues dividido esas toneladas por estos millones de toneladas anuales, pues dice que son 825,47 años habría que estar produciendo arroz para dárselo. Si lo hacemos en granos de trigo, la referencia que yo he visto es que un kilo de trigo tiene menos granos, solo 1.200. Son más grandes, ¿no? Son un poquito más grandes y pesan más, supongo, también, ¿no? Pues son 1.200 granos. Bueno, pues estos 18 trillones, 18 elevado a 19, se quedarían en 15.000 billones de kilos, que son 15 billones de toneladas, que dividido por las toneladas de año de 2013, que son parecido al de arroz, son 708.891.000 en el año 2013, pues son 21.664 años. Y Pedro, pues, ha dado, en vez de la producción, el consumo anual de arroz, creo, ¿no? Le salían 14.000. Y le salían 14.000 años. Bueno, pues, fijaros, hay cifras discordantes dependiendo del elemento que se... Y de los datos que coja de producción. Pero fijaros que son cantidades enormes, con lo cual, bueno, pues no era nada. Voy a calcular la cantidad de paellas que saldrían de ahí, pero no me atreví. No habría marisco en el mar. El problema es el marisco. Para echarle al arroz. Haríamos un despilfarro en San Lucas, ¿eh, David? Acabaríamos con todo. Bueno, pues este es el chascarrillo de la semana pasada. Vamos a poner otro para la semana siguiente. Que, bueno, traía uno de la relatividad que vamos a dejar para cuando empiece, para ver si os enteráis de lo que cuenta el hito de la relatividad. Vamos a poner un chascarrillo de la relatividad con todo su avío. Para ver, hablaremos de. Con la relatividad podemos viajar al futuro, al pasado. Al pasado es más complicado pensar, pero al futuro sí se ve claro, ¿no? Entonces pondremos algún chascarrillo del tema. Pero el de hoy vamos a poner uno que me recordó Lito mientras estábamos hablando, que es muy fácil, que es un chascarrillo que dicen que es por lo menos del siglo VIII por ahí. ¿Vale? Que es el problema del barquero, ¿no? Un señor que vivía en al lado de un río y, bueno, pues tenía siempre que cruzar con su barca cada vez que iba al pueblo a comprar y tal, y la barca nada más que cabía él y otra cosa más. Normalmente llevaba a su perro lobo, que era un perro lobo de esto, vamos, increíble. Bueno, pues se fue con el perro lobo al mercado y compró una abeja y un manojo de cole. Pero claro, cuando volvió, pues tenía que cruzar con la barca a su casa y en la barca nada más que cabía él y algo más, y un elemento más de los que llevaba. Pero tenía el peligro de que el perro lobo no se fiaba de él porque se iba a comer a la oveja, si dejaba a los dos juntos. Y si dejaba a la oveja con las coles, pues lo mismo le podían pasar a las coles. Bueno, ¿cómo se lo ha ingeniado este hombre para poder pasar a los tres elementos, al perro lobo, al lobo, a la oveja y a las coles, de tal forma que pasó a los tres sin que perdiera ninguno de ellos? Este es el chascarrillo. Sin perecer en el intento, sin perder ninguno de sus elementos patrimoniales. Este es un clásico. Que es muy conocido, sí, sí. Pero es bonito para Navidades. Bueno, para Navidades vamos a dejar de la relatividad, porque si Lito viene la semana que viene dando o ya explica algo, veremos a ver qué pasa con la relatividad. Bueno, pues esto es todo. Amigos. Oye, que estoy aquí paseándome por Facebook, y hay un sitio, me han puesto una viñeta, pero Ciencia Constante se llama el perfil, y dice que hoy, 10 de diciembre, es el día del físico. Me diga eso. ¿En serio? Lito, ahora me entero. Yo tampoco lo sabía, que era... El día 10 de... Pero porque nuestro santo patrón. Hoy es el día de Loreto y de Eulalia. Patrona Barcelona o algo, ¿no? Barcelona, Santa Eulalia. Nosotros celebrábamos en Alberto Magno, San Alberto Magno, el patrón de todas ciencias, no de concretamente física. Ciencia Constante, felicidades a todos los físicos hoy en su día. Y aquí pone un cuadro que pone 10 de diciembre, día del físico, una foto de Einstein y otra de Newton. Halley o Newton. Es que son muy parecidos. Sí, tenían las pelucas rizadas igual y todo eso, ¿no? Yo diría que Halley, ¿eh? Puede ser Halley. Bueno, además eran los únicos, yo creo que era el único colega que tenía Newton, ¿no? Sí, sí. Amiguito, el único. No se llevaba bien con el resto del universo. Pues tenía una que no vea. Y con el amigo Leibniz. Me quedaban las dudas. Sí. ¿Y qué? ¿Newton o Halley? Newton. Yo diría Newton. ¿No? Newton. Sí, Newton. En la foto desaparece Newton. Y 10 de diciembre. ¿Pero por qué es el 10 de diciembre? Ahora hay que investigar si es la muerte de alguien, el nacimiento de alguno de ellos, algo, pero no tengo ni idea. No. Nosotros, el patrón de ciencia, siempre nosotros, en la Universidad de Granada y demás, era San Alberto Magno. San Alberto Magno no teníamos clase. Pero era biología, física, química, eran ciencias, la ciencia en general. Todo. Yo tengo aquí 7 de junio, feliz día del físico. 7 de junio. Me parece a mí que soy unos listos. De acuerdo. ¿No? Sí. No seréis unos lo listos. Lo pondremos el 4 de mayo, que es May the Force with you. A ver si es de otro físico. Eso digo, a ver si... Yo creo que a los físicos le va mucho la marcha, es mucho cachondeo. Lo que sí se cumple hoy son... Estamos dos veces, ¿no? 200 años del nacimiento de Ada Lovelace, que era la... Mentira, Lovelace no, la... Ada Byron, la primera programadora de la historia. Vale. Uh-huh. Pues nada, investigaremos por qué... Ese felicidades y el 10 de diciembre yo no lo tenía. Jamás, no había escuchado. Nunca. Y además que lo he visto ahí de casualidad. Pues nada. Bueno, nos quedan cuatro más cosas. Pues tengo yo aquí para comentaros la revista de esta semana, de este mes. Siempre la comentamos el primer jueves, pero como yo falté el que ve el pasado, pues lo vamos a comentar este. Vale, tengo aquí en mis manos la revista Astronomía, que amablemente me ha prestado David. Yo la tengo en digital, como sabéis, mi tablet. Y... vamos a comentar qué artículos trae, qué cosas trae interesantes, como siempre, cada mes, nuestra revista señera en español de astronomía. Empezamos con Canciones del lejano Júpiter. Es un guiño, es un artículo que es un guiño a la radioastronomía aficionada. Lito, este es el próximo paso, Radioastronomía de aficionado, Hay cacharros ya que se venden y que hacemos radioastronomía, Hay que apuntarlo como tarea pendiente. Eso da igual la contaminación lumínica, ¿no? Eso, vamos, yo creo que... Pregunto. Lumínica no influye. La contaminación de otro tipo puede ser... ¿Y se puede hacer desde el balcón de casa? Supongo que sí. La radiación, la mayoría de ellas, si atraviesa las nubes y demás, ¿vale? Bien. Pues eso es un artículo sobre un equipo aficionado y qué cositas se pueden ir haciendo ya de radioastronomía para gente como nosotros. El siguiente artículo interesante es las cartas estelares. Uno, se ve que va a haber una serie y nos habla desde Carter Dussiel, que es un clásico, ¿no? A otros planetarios, tipo Stellarium, el Guide, el K-Star, tanto de pago como gratuitos, cómo hacernos unas buenas cartas del cielo para poder observar, ¿vale? Y también programitas de para móviles y demás, ¿vale? El siguiente es, dentro de la serie de viajes, ¿no? Es un viaje, una visita al observatorio de Lowell. Recordamos que este histórico observatorio está en Arizona y es donde Clyde Tombaugh descubrió Plutón en 1930, ¿vale? Un viaje a ver este observatorio. En Guía de la Noche, en la parte central, que es de observación pura y dura, pues las constelaciones de este mes, de diciembre, pues nos hablan del hexágono de invierno. Todo el mundo conocemos el triángulo de verano, pues hay un asterismo que nos ayuda a reconocer el cielo, que forma un pentágono que... de las estrellas Sirio, Rigel, Aldebarán, Capella, Pollux y Procyon, forma una especie de hexágono y a partir de ahí estamos entre Orión, el Auriga, el Cam Mayor y Cam Menor y Géminis, ¿vale? Esas constelaciones y eso nos permite orientarnos el resto del cielo. Aparte que toda esa zona es muy agradecida porque acabamos de escuchar a David y de esa zona vimos muchísimas de las cosas que hemos visto eran de por esa zona, ¿vale? Bien, a partir de ese hexágono pues nos da unos caminitos del cielo para llegar a Cáncer, a Leo, a Monoceros, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, tenemos ya la parte central que viene el mapita con las lunas, los planetas observables que estamos un poquito regular, los planetas estamos regular este últimos tiempos, a ver si Júpiter va subiendo poquito a poco. En cuanto a cometas y meteoros, pues tenemos pues las gemínidas, ¿vale? Que están bastante activas al parecer, ¿vale? Desde 1990 dicen que es la mejor observación. La tasa es de 120, pone aquí, ¿vale? Las demás, pues tenemos las úrsidas, sigma híbridas, púpidas, que son 10, 2, 3, 5 meteoros, muy, muy pobres. Pero la de 120 sí que tiene una pinta, ¿verdad? Cometas, pues tenemos algún cometita, el destacado, bueno, aparte de un 2013 X1 Pan-STARR, que aparecen continuamente los Pan-STARR, ¿verdad? Y otro 2014 S2 Pan-STARR, pues tenemos, claro, el Catalina, con el que hemos abierto, que es el cometa, digamos, que todos esperamos en breve pues ir a observar, ¿no? Y nos habla un poquito de sus efemérides. Nuestro amigo Juan Luis González Carballo, desde Extremadura nos trae en su sección Polvo de Estrellas las novas extragalácticas. ¿Vale? Nos habla sobre las secciones de estrellas variables y nova y supernova, pues esta vez nos habla sobre las novas extragalácticas, fuera de nuestra galaxia. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, naranja y negro, observación desde ciudad, M79 y otras maravillas a los pies de Orión. Es como lo globular de Liebre. Correcto, M79, a los pies de Orión. ¿Qué más cosas? Tenemos la estrella de Navidad, otra vez, persistente artículo sobre la estrella de Navidad, que lo hemos comentado un montón de veces. Bien, lo del agua en Marte, no se ha encontrado agua líquida en Marte, a pesar de lo que digan, ¿vale? Se han encontrado sales y cosas hidratadas, pero no agua. Y la constelación del zodiacal de este mes es Tauro, ¿vale? Viene todas las cosas que podemos observar en Tauro y un poquito de su historia, su mitología. Procesamiento de imágenes planetarias, muy interesante para el que nos gusta la fotografía, con programitas como Registax y el JUP, ¿vale? Bien, y la sección de fotos, ¿vale? Que vienen aquí, gamma casiopea. Gamma casiopea, una de M31, una trífida, una vía láctea austral, ¿vale? Austral. La estación espacial, la ISS cruzando sobre la Luna, una pasada. El caballito y la Flame, en fin, unas fotos muy interesantes. Bueno, más o menos, pues eso es la revista de este mes, para leerla tranquilamente durante todo este mes. Nos quedan 10 minutos y os voy a hacer una pregunta de nivel. Un segundo. Sí, dime. Según Wikipedia, hoy 10 de diciembre es Día de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos de los Animales. En Argentina es el Día del Trabajador Social. También es el Día del Hincha de Gimnasia y Esgrima de la Plata. En España es el Día de la Patrona del Ejército del Aire. En México es el Día del Físico. Ah. Y también es el Día del Payaso. No sé si tendrá alguna algún tipo de relación. Tiene guasa, oye. Hombre, tendrá algo que ver, Lito. Algunos hemos hecho el payaso, a lo mejor. Hemos hecho el payaso enseñando física, para que se distraigan los niños un poquito. Os voy a hacer una pregunta de nivel. Esa es para Miguel, ¿no? Para Sergio, ¿no? ¿Para Sergio? Si es de nivel, tiene que ser para Sergio porque viene de Alemania, hombre. Respeto, hombre. Os voy a decir una palabra. Y me tenéis que decir a qué os suena. Akatsuki. Joaquín, no mire la pantalla, creo. A mí me suena a un bicho que hay en los pescados, a Anisaki. Akatsuki. ¿A qué os suena? ¿Cómo es? ¿Repite? Ese micro no Akatsuki. Funciona, no funciona. Akatsuki. Akatsuki. Akatsuki. Haxa. ¿Cómo? Haxa. No se le escucha, Joaquín tiene que hablar al micrófono. Me suena a Haxa, la agencia espacial japonesa. Exacto, sí. Exacto. Akatsuki. Eso es la sonda, una sonda, que en el 7 de diciembre de 2010, pues se intentó poner en órbita en Venus y fracasó. Y ahora la han vuelto a intentar, le encienden el motor 20 minutos y la han conseguido poner en órbita. ¿Y mientras seguía por ahí danzando todo este tiempo, ¿qué han hecho con la sonda? Yo, la verdad que no sé yo qué es lo si que no han hecho. Entra en órbita, sigue para adelante, ¿no? No, estaría allí, pero no estaría fuera de control. No, es que yo creo que el lanzamiento falló una etapa de los motores de potencia para mandarla a órbita de Venus. Entonces, con los motores auxiliares y demás, y con asistencia gravitatoria, han conseguido mandarla para allá y ponerla en Venus. No en la órbita prevista, pero está en órbita y con todos los sistemas funcionando. Viene muy bien explicado en el blog de Eureka, de Daniel Marín. Acuérdate que para la película Marte fueron los que salvaron el tema, ¿no? ¿O fueron los chinos? Los chinos. La Yuan. ¿Los taikonautas qué eran? ¿Chinos o japoneses? Chinos. Japoneses claro, no me recuerdo yo ahora. Los japoneses no sé cómo eran. Japonautas. O nipon. Nada que empiece por Japo, seguro. Niponautas. Por curiosidad, es que tengo abierta la página de unpuntoazul.com, que es la página del programa, una página estática donde está nuestro reproductor, y podéis ver un montón de noticias de astronomía, las que ponemos nosotros, las de nuestra página web de A Magallanes. Bueno, voy a decir de dónde nos escuchan, en orden de mayor a menor. España, estaros quietos con los micros. España, Estados Unidos, Brasil, es el tercer país, Puerto Rico, México, Irlanda, Argentina, Colombia, Rusia, curioso, Italia, Grecia, Bulgaria, Malasia, Perú, Ecuador, Israel, Francia, Venezuela, Uruguay, Canadá, Tailandia, El Salvador, República de Macedonia, Finlandia, República Dominicana, Costa Rica, United Kingdom, o sea, Inglaterra, Chile, la India, Portugal y Dinamarca. Es curioso que el tercer país de donde nos escuchan es Brasil. ¿Se podrá ver, curioso, ¿sí? ¿Eh? ¿Se podrá ver a un brasileño escuchando a David? No tiene que haber varios brasileños, porque o lo escucha, o nos escucha muchas veces el mismo. Digo. ¿Eh? Pero es curioso, es curioso. En Alemania nada más que tenemos uno y está aquí ahora. Entonces, claro. Es claro, en Alemania no ha salido, tío. Tú no nos escuchas, ¿eh? No, no, pero me refiero a que nos escucha a través de la web, ¿no? Ah, vale. A través de nuestra página web, unpuntoazul.com, que recuerdo, ahí nos podéis ver una foto de cada uno, una pequeña biografía de los que hacemos el programa. Están los reproductores del programa, está también para escucharlo en directo, están todas las actualizaciones en nuestra página web de Magallanes, de la agrupación, y luego tenéis un montón de cosas para entreteneros, sobre todo muchísimas noticias con el Twitter nuestro. Sí, ¿eh? Paséis el Piblas, que estoy hablando. Se os ha escuchado de fondo. Nada, nada. Y bueno, que ya nos queda. Nada, 5 minutos. ¿Cuánto? 5 minutos. 5 minutitos. Pues voy a dar una. Una primicia. Una primicia. Yes. Una primicia. Sí, sí. El segundo cometa. No. No. Una actividad que tenemos, gracias a la labor de nuestro compañero Juan Antonio Fernández Ruiz Enestrosa, de la agrupación del puerto, ya tenemos plan para las cuartas jornadas de astrofísica en Los Toruños. ¿Qué son? El día 3, 4 y 5 de junio. Por eso digo que con bastante antelación. Como siempre, el organizador es Juan Antonio y hay por aquí un que se llama un director de ceremonia, un tal Manuel Jiménez del Barco, que lo conoceréis. Y las conferenciantes son el día viernes 3, Macarena Delgado González, bióloga. Es decir, que la jornada astrofísica de este año, como siempre, todos los años tienen una temática, está dedicada al cambio climático. Uh-huh. Entonces, el viernes, como digo, la primera, Macarena Delgado González, bióloga, hablará sobre la huella del carbono. Después habrá una mesa redonda en el que intervendrán Juan Clavero Salvador, catedrático de Biología y Geografía, Jesús Martínez Linares, doctor en Física Teórica, Irene Lainz Alonso, doctora en Oceanografía Física, y José Antonio López López, químico. El moderador también será un tal Manuel Jiménez del Barco. Y el sábado, la segunda jornada, iniciará Manuel Lozano Leiva, físico, que hablará sobre factores astronómicos que afectan a la Tierra, ozono, radiación cósmica y solar. El segundo conferenciante del sábado será Miguel Belló Mora, director de ELECNOR Deimos, que hablará sobre la basura espacial. Y se cerrará el domingo con Jesús Martínez Linares, doctor en Física Teórica, que hablará también sobre basura espacial. Ya tenemos tarea, y yo tengo más, porque me tendré que hacer de anfitrión a todas estas personalidades, que a algunos de ellos pues le he dado las gracias personalmente a Juan Antonio, porque, por ejemplo, Manuel Lozano Leiva fue profesor mío en la universidad. Uh-huh. Y es un honor para mí poderlo presentar en casa, ¿no? Casi, porque aunque el puerto es casa. El puerto es casi casa. El puerto es lo mismo, casi. Bueno, nos vamos. El próximo jueves será día 17. Será el último programa del año, porque resulta que luego las fiestas nos coinciden en jueves. El 24 Nochebuena, si queréis, pues hacemos un programa especial, el putazo del gallo o algo de eso, pero no sé. Luego viene el año nuevo también, la noche vieja, perdón, que es en jueves, y ya luego nos metemos reyes ya, pues el jueves que viene, pues no sé si hacer una zambomba astronómica o algo, no sé, aquí ya se nos ocurrirá algo, ¿no? El flamencólogo lo trae Agustín. Es Agustín, que yo no paro de mandarle ahí acto de peña, que como vaya... Sí, sí, alguno... Como, no, como vaya a el cajón. Como vaya a todo lo que te mando, va a estar todo el día con el flamenco. Es imposible, desde que te has enterado, vamos, me mandas tanta información que estoy saturado, ¿eh? Estoy saturado. Por eso muchas veces no viene, porque tiene que faltar. Le manda ya todo... Hombre, yo qué sé, que a mí el flamenco no me gusta como... Me gusta. Está pero... muy bien. Es difícil a veces enterarse porque la verdad es que hay muy mala publicidad en los medios de ese tipo de actividades. Pero es curioso porque la Delegación de Cultura lo manda, y lo manda a todos los medios. ¿Pero a dónde? Pero yo veo los correos, porque muchas veces van con copias y ves, y va a todos los medios de Jerez, y El Extranjero, como yo digo, y no lo publican. Y hay cosas que yo creo que hay gente... las cosas de los tabancos y eso, hay gente que le interesa y en su público, ¿no? Es curioso porque a alguno que he ido yo últimamente, después tampoco va tanta gente. No sé si es que no interesa o que no nos enteramos. Nos enteramos. Yo, ahora me estoy enterando más gracias a tu colaboración. Bueno, y también no solamente mando flamenco, cosas de pintura y cosas. Sí, no. Que la gente no se entera. Pues sí. Bueno, chicos, pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, entonces. Hasta el jueves. Venga, hasta la. Buenas noches. Hay que vámonos para el portal de Belén, tin, tin, canta.